Muy buenos días, tardes o noches. Bienvenidos y bienvenidas a este primer podcast del proyecto de investigación El Sótano, un proyecto fanzine que busca recuperar parte de las memorias del Pool Medallo, un proyecto que escudriña los lugares, los archivos y los repertorios de esa llamada Medellín subterránea. Durante todo el 2019, El Sótano escarbó en las memorias Pool Medallo desde 1980 a 1995. En este 2020 conversaremos con mujeres y hombres que vivieron la escena durante los años 1995 al 2005. Entonces, ¿cómo vamos, parceros y parceras? Un saludo a todos y todas de nuevo. Como lo prometimos en la primera parte de este segundo capítulo, les queremos presentar a nuestro parcero Daniel Orozco Montoya, parcero politólogo, baterista de la banda punk hardcore, intérprete desconocido y miembro del colectivo de los de autogestión Los Olvidados y Las Olvidadas. Con Daniel estaremos en una prolongada charla donde nos compartirá sus memorias de lo que no solo significa ser punk en la cotidianidad de su historia, sino también de sus visiones políticas y de resistencia sobre el parche punk en Medallo. Bueno, yo creo que al principio, a título personal, el punk llega a la vida mía por medio de mi hermano mayor. Pues vivíamos en un barrio cercano al cementerio San Pedro. Pues se podían ver como las dinámicas del crecimiento de la ciudad por la construcción del metro, y una dinámica pues siempre pesada alrededor de del consumo y venta pues de estupefacientes, cercano pues a varias de las plazas conocidas de acá de la ciudad de Medellín. Y creo que ese entorno convulsionaba al menos de esa comuna 4, de la comuna 3, que fueron también bien importantes para ese nacimiento del punk, pues también llevó a que nos encontráramos como con ese nicho. Yo creo que el punk en ese escenario también se vio muy abocado a tomar muchos puntos focales de la ciudad. El centro fue indudablemente uno de ellos. Creo que recordar los analejos de esa época, al menos de la primera década del 2000, es encontrarnos también con unos lugares de distribución de ruido muy importantes. Recuerdo pues que los primeros casetos que compramos tanto el Giro, mi hermano, como yo, se fue a Octavio, baterista Antitodo. Entonces era también como esa necesidad de ir conociendo y dándole como unos primeros bocados y unas cucharadas al ruido que iba llegando. Pues antes pues la difusión era un poco más compleja, no tan difícil, pues me imagino que con diferencia pues al principio pues de los años 80, cuando llega el punk acá a la ciudad, pero siempre era pues complicado. Sin embargo, pues siempre fue como la necesidad de ir conociendo nuevos sonidos y nuevas bandas de diferentes países, incluso de otras ciudades, porque ya para esa época pues había unos aportes más voluminosos de grabaciones de bandas de acá del país. Sobre todo pues llegaban bandas de Bogotá, de Cali y bandas de Medellín. Entonces, la apuesta personal siempre fue entender un poco la ciudad donde nos estábamos moviendo, entender pues a qué se debía la convulsión de la ciudad. Sin embargo, pues uno tan crío en esa época pues no tenía un pensamiento tan formado alrededor de qué era el punk o a qué le cantaba el punk, o si desde ahí sí servía el punk como una plataforma tal vez de denuncia. Era un asunto como que más de desahogo, y ese era como un sentimiento general que uno iba encontrando en las calles de la ciudad. Entonces, en ese sentido, el punk se configura para mí personalmente, y de lo que pude presenciar, de lo que se estaba moviendo en esa época para el punk, era esa, era la necesidad de escuchar como ruido nuevo que iba llegando, y todo eso iba alimentando también como ese ruido que uno está empezando a hacer, empezando a conocer como el instrumento, los instrumentos, que muchos de ellos eran como prestados, iba uno a la iglesia, se metía a hacer ruido ahí lo que pudiera y luego se tiraba para afuera y ya después conociendo las salas de ensayo. Entonces sí, creo que esas fueron al menos como, no sé si las apuestas, pero sí como lo que uno iba percibiendo del punk en la ciudad. Y ese fue como el primer acercamiento. Bueno, yo creo que por el sustrato donde se forjó el punk en Medellín, creo que la resistencia iba más centrada en un asunto como de supervivencia. Creo que había unos problemas muy amplios que tal vez uno no contemplaba, sino que uno contemplaba era como ese asunto directo que iba en contraposición como con la vida y la libertad propia. En los barrios se veía cómo se montaban los combos, cómo llegaba un combo, cómo se apropiaba de las cosas, cómo pedía vacuna. Entonces era también un asunto en contra como de eso, de esa misma continuidad del narcotráfico. También pues la represión de las autoridades, de las instituciones estatales, de los desalojos, de la persecución al que se vistiera o se viera diferente. Creo que eso es lo que empieza como a generar unas resistencias tal vez muy orgánicas al interior del punk en Medellín. Hay que tener en cuenta que en ese momento estaban las administraciones de Álvaro Uribe. No solamente pues, está la primera presidencia, pero también tenemos las otras administraciones a nivel local y regional. Obviamente los mandatos de Álvaro Uribe también permean todo el lugar para que proliferen un montón de grupos al interior de la ciudad. Recordemos pues, que también hay unas disputas dentro de los barrios periféricos donde hay unos movimientos de resistencia muy importantes que tratan de ser como acallados por medio del plomo del ingreso pues, de grupos paramilitares por muchos de los extremos de la ciudad. Por la entrada por el oriente antioqueño, por la Comuna 13, vemos las operaciones también. Entonces eso va generando también, como ya mencionaba, un espíritu de resistencia como muy, muy orgánico, como muy genuino de la misma vivencia. O sea, hay mucha tela de donde coger para generar contenido lírico y para denunciar esas cosas que estaban viviendo. También pues seguido de habernos nutrido de ruido de los años 80, de las bandas de los años 90, que les tocó como todo el asunto del narcotráfico, del sicariato, pues mucho, mucho, mucho de eso va a permitir pues que el punk se nutra de eso y genere como unos espacios de resistencia, de diálogo, de debate. De ahí también pues se puede perfilar un montón de colectivos que ya estaban naciendo, colectivos literarios y colectivos también de otro tipo que tuvieron también participación en organizaciones barriales. Muchas de esas personas que integraban esos colectivos en últimas pues escuchaban punk también o formaban parte de agrupaciones de punk. Entonces todo eso iba como entretejido. Por eso uno podrá encontrar que un grupo formado en el centro de la ciudad, en el contenido lírico, puede ser diferente a un grupo que haya nacido en la Comuna 13 o en la Castilla. Recuerdo que para la época empezábamos pues como a tener los primeros, pues, las primeras cucharadas de saber que era una teoría o que era un movimiento social, eso de dónde venía, porque habían unas banderas de unos colores y otros de otra, unos simbolismos también. Y también empezamos como a ver, sobre todo yo creo que más adelante la llegada a la universidad, de empezar a integrar unos grupos de estudio, que también era integrado mucho por gente que escuchaba punk y que hacía punk. En esos grupos de estudio pues eran de muchas líneas, desde las líneas rojas hasta las líneas más negras, pasando pues por muchas vertientes y por muchos teóricos. Vimos también cómo las diferentes vertientes ideológicas van también perfilando el sonido, van también perfilando el ruido, porque ya cuando uno gana como una afinidad política con X o con Y vertiente, empieza a escuchar muchas bandas que son afines a esos mismos ideales. Empezar a escuchar bandas pues, de otros países y de las otras ciudades que son afines pues, como a lo que uno entiende como un modelo de sociedad y a lo que uno quiere apuntar, digamos, por medio del ruido que uno hace. Y vemos pues, cómo el ruido va diferenciándose también conforme pues, se va adoptando cierta ideología dentro de los grupos. Habían varios colectivos anarcos que traían sus bandas anarcas, había unos colectivos rojos que también hacían como sus apuestas pues dentro de los movimientos, de los sindicatos, etc. Entonces sí, hubo como una expresión de varios grupos de estudio, de varias colectividades con varias vertientes ideológicas que nutrieron mucho también, digamos, a la identidad del punk en esa época. Entonces creo que sí, el aporte pues sigue siendo significativo, incluso pues cuando ya va madurando un poco la propuesta, se va también definiendo mucho la vertiente ideológica que uno abraza. Ya por esa época habían varias bandas de punk en la ciudad de Medellín, integrado al menos por mujeres. Para no salirnos en ese momento como de ese binarismo de género, había muchas bandas de mujeres que uno iba como reconociendo. Pues recuerdo, por decir algunas de Bogotá, recuerdo a Maniáticas, que alcanzaron a venir acá a Medellín un par de veces, con Sin Pudor, otra banda de Bogotá con la que tuvimos el gusto de compartir, bandas de compañeras. Acá también tuvimos la oportunidad de tocar varias veces con bandas de mujeres como Insurgentas y como Feromonax. Y ya como más tirado para los años 80, años 90, pues la participación de mujeres como Vicky, como Piedad, o como Mónica Moreno, en Fértil Miseria e Ira, pues eran bandas pues que uno reconocía y había como esa presencia al menos de mujeres en la escena, hablando pues en términos de bandas y de mujeres que estuvieran presentes también, muchas pues fueron muy importantes en el aporte colectivo de las mismas colectividades que se iban formando. Ah, bueno, y sin dejar pasar también la presencia de Ángela en Desadaptados, otra presencia que considero muy importante nombrar en este espacio. En varias colectividades que uno iba viendo, en esos colectivos que se estaban formando, en los parches que uno iba como cayendo, había siempre como la presencia de mujeres. Sin embargo, pues creo que eso se ha cambiado en el sentido de que ahora se nombra, pero sigue habiendo un asunto de machismo fuerte, enquistado, digamos, en lo que se pueda llamar la escena, que es una palabra que para mí es muy abstracta y casi no lo utilizo, pero sí es un machismo, y no solamente un machismo, sino una homofobia enquistada dentro del punk, de la escena punk, pues entre comillas. El machismo es visible, vemos como hay agresiones a compañeras por parte pues de de muchas personas que consideran punks, homofobia. Incluso pues en las letras usted encontrará eso de muchas bandas que hablan de forma denigrante de las mujeres, hablan de forma denigrante de los otros espacios que ocupan los otros géneros, donde se pueda reconocer pues como una disidencia sexual. Eso antes pues no tenía cabida, al menos pues en lo que se percibía acá en Medellín. Tal vez Bogotá tenía un camino un poco más recorrido en ese sentido, sin embargo creo que se encuentra aún muy enquistado. No sé si es una tradición o no sé, creo puede ser hasta una pendeja general que de una preconfiguración de ese machismo y de la homofobia, y de entre ser un asunto contestatario pero mantener unos márgenes de los cuales no se pueden salir. Hacia la memoria de esto, pues veo como con satisfacción que varias personas pues ya se estén tomando esos temas como se los estén montando al hombro, ya sean temas de conversación y de debate. El asunto del feminismo también ahora se encuentra fuertemente representado en muchas bandas. El asunto también de reconocer a las disidencias sexuales como parte de un movimiento también contestatario dentro del género punk. Bandas como Linguist, por parte pues del vocalista Martín Crudo, bandas como Gloss, bandas que vinieron de afuera y que han aportado pues a muchas bandas. Reconocer también pues al aporte de Rencor en los temas pues de hablar de las disidencias, de las disidencias sexuales, y las bandas formadas por compañeras también, que se han tomado muy en serio poner en el asunto lírico las denuncias en contra del machismo y las reivindicaciones alrededor del feminismo. Entonces creo que es importante reconocer que hay un camino recorrido, pero falta mucho por recorrer. Creo que el no futuro y el antitodo en ese momento nos surge más pensar en un asunto de dentro del punk, cómo le cantamos a un asunto tan importante como la justicia social, o al menos el término de justicia, para entender también que hay unos sectores de la población que sufren de manera injusta, que hay una gran brecha económica, social. Yo sí pienso que el punk debe abrazarse más bien como a ese sentido del principio de la solidaridad, pensando en esas bases populares, que es donde muchas de las bandas del punk pues hemos surgido y nos hemos mantenido. Creo que son los espacios que nos han abrazado todo este tiempo. El asunto del no futuro pues también viene de esa herencia de Sin Vicio y Johnny Rotten, no sé muy bien, pero nos trae como esa expresión de no sé si también llegar a ese punto como de la autodestrucción de la misma persona, de la autodestrucción individual. Yo creo que ya pasado el tiempo se empieza a ver más bien como un sentido de querer estructurar otras cosas, pues sin desvalorizar tampoco pues la expresión. La libertad individual es un asunto importante pues, pero creo que la reflexión a la evolución, al menos en esa época, y como se los vengo como mencionando, era también como esas otras expresiones que buscaban dentro del punk otras formas de construir. Yo abrazo pues unos recuerdos muy bonitos de ocupación de calles, de ocupación de puentes, de ocupación de canchas, que el punk se metía al corazón de los barrios, y eso ha bajado mucho. Incluso pues en esa época que recién pasaba pues al menos como una de las primeras fases o ese laboratorio exploratorio del proceso de justicia y paz y el nacimiento de la Corporación Democracia, de cómo llegan los grupos armados a cooptar la mayoría de barrios periféricos, y que aún así con la presencia de esos grupos armados se seguían haciendo los toques y caía gente de todos los barrios cuando sabía y se desplazaba de la manera que fuera, por cualquier medio llegaban hasta allá, se hacían toques en solidaridad con los mismos barrios. Eso yo creo que era muy importante en esa época. Recuerdo pues toques muy memorables de eso, pues que a pesar de todo teníamos pues el mal sabor de boca, porque pues con las bandas que compartimos o que andábamos, la gente del parche punk con la que compartíamos en ese entonces, pues siempre tuvimos alguno que otro pues mal sabor de boca, de cuenta pues de esos mismos grupos que llegaban pues armados y cancelaban los toques y amenazaban a varios, y mucha gente pues también pues que cayó en medio de esa violencia. Sin embargo, era también como ese hambre de gritar un montón de cosas, de meterse a los barrios y de decir este parche es de nosotros y acá nos importa un culo si ustedes acá creen que detenta el poder y creen que tienen todo eso acá controlado. Y eso era hacerle frente también y mirar a los ojos a esos grupos armados que querían como infundir ese terror para mantener el control territorial de esos espacios. Eso creo que para reflexión, porque ya no se ve casi. Al punk lo guardaron en bares, ahí está bajo llave, donde no genera ninguna incomodidad, donde no molesta a nadie, donde ya nadie lo escucha. Pues eso me recuerda a esa época, si es algo que extraño. Y de alguna manera pues con los medios que tengo acceso, pues no económico, porque yo acceso económico no tengo mucho, pero sí digamos con la fuerza y el trabajo de muchos compañeros y compañeras, pues hemos logrado hacer unos festivales importantes dentro de los barrios. Pues ese ha sido como el afán de nosotros por la apuesta de mantener esos lugares, de apropiarnos de los lugares. Y también pues me acuerdo mucho de que había muchos espacios para compartir ruido, y esa era como la excusa de volvernos a encontrar entre muchísima gente y sentarnos a conversar de la vida. Entonces nos hermanábamos mucho por medio de ese intercambio como de música, o ni siquiera intercambiar música, sino poner una casetera y sentarnos a escuchar música en el atrio de la iglesia allí de la Metropolitana y tomarnos alguna cosita y botar caja. Y esa era como la excusa y el desenchimbe pues de tanta velocidad y de tanta cosa que tenía la vida pues en ese entonces, que eran problemas pues por varios lugares. Entonces sí, eso también se ha minorado mucho. Ya uno solamente ve que el relacionamiento son las redes sociales y con los mismos cinco que se encuentra uno en el parche, va ahí y hace un toque y ya pues nos vemos dentro de 2 meses o cosas así. Entonces creo que eso es como el cambio, un cambio muy significativo que veo ya como con el parche punk de ahora en Medellín. Entonces sí, en realidad es algo que extraño mucho y que cuando pase todo ese mierdero sería importante retomar un montón de cosas pues que se han dejado de hacer y potenciarlas, o sea, volverlas a hacer como se venían haciendo antes y de mejor manera. Y de mejor manera creo que la experiencia nos ha madurado en ese sentido para hacer unos toques más estructurados, para generar espacios para otras personas para que lleguen, desea también un espacio para el debate de ideas, para instruirnos también. Entonces sí, ese es como el llamado que hago en ese espacio, no sin antes pues agradecerle al fanzine del sótano por abrir este espacio del podcast y por invitarme. Les mando un abrazo, pues si cuentan con el parche mío de intérprete desconocido y el parche de la sala de ensayo del colectivo Los Olvidados y Las Olvidadas, que es un espacio pues que mantenemos abierto en esta pandemia a fuerza de Lidia, pero ahí seguimos en la resistencia. Les mando un abrazo. Muchas gracias, parcero. Mucho cariño. entonces despedimos esta segunda parte del podcast del sótano. Agradecemos al Mister y a Mónica por estar presentes en este capítulo, por aportarnos sus memorias, por aportarnos sus testimonios, por darnos otras versiones de lo que ha sido el PUN ligado a la resistencia, el PUN ligado a la organización social y el PUN ligado al compromiso comunitario. Esperamos que este contenido sea difundido, sea compartido y por supuesto sea debatido. Recuerden que seguimos en las redes, estamos en Instagram, en el Facebook, nos estamos alojando también en la plataforma de archive.org y bueno, pues no siendo más, nos vemos en el tercer capítulo de esta edición de podcast de El Sótano y esperemos vernos pronto para poder seguir narrando las memorias subterráneas al son de la pola de las calles. Un abrazo a todos y todas. Saludos.